White Snake. Claro, algunos fardarán de sus primeros conciertos. Yo fardo de que este fue el primero mío, ver a los White Snake, pero en realidad miento, porque el primero que vi fue a los Parchís en un circo cerca de mi pueblo. Pero bueno, todos habéis puesto y colgado stories este fin de semana de los festivales, conciertos, orquestas de pueblo que habéis visitado. Así que enhorabuena a todos aquellos que habéis disfrutado de este calorcito con música. Yeah, you are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way, but we are. I want you to know that deep down. And it'll

Do you really want

Son las 3 de la tarde, las 2 si estás en Canarias. Oye, esta semana y la siguiente empiezo una hora antes, para que lo sepáis. Nah, no me importa. Vale, de acuerdo, pues ya está. Sigue la música en los 40 Classic. Contigo sin miedo. Without you.

Déjame de los secretos. Fijaos que hay lunes que pueden ser maravillosos. Hoy un niño de 4 años llamado Romeo ha cambiado la historia, al menos del etiquetado de todos los productos de los supermercados. Este niño tiene discapacidad visual y se ha fijado en que no es justo que las personas con ceguera vayan al supermercado y no sepan distinguir ni las latas, ni los tetrabricks, ni la lejía. Así que tienen un año en los supermercados para poner un etiquetado en braille. Hoy es un día que cambia muchísimo para las personas ciegas. Los 40 Classic. Solo tus números uno. I thought love was only true in fairy tales. Los 40 Classic. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Estamos celebrando hoy, 18 de julio, nuestro 56 cumpleaños en Los 40. Sí, aquí en Los 40 Classic queremos recordarte que si estás de vacaciones o piensas hacerlo y no te llega la cobertura de Los 40 Classic, tu emisora favorita, puedes hacerlo programando tu televisor con la TDT o a través del móvil en la aplicación, que también funciona eso. O incluso si te llevas tu altavoz inteligente, puede ayudarte diciendo: a ver tú, ponme Los 40 Classic. Sustituye tú por el nombre de la tija que haya dentro de la máquina.

en el Muelle de San Blas, de Maná. Se me nota en el ánimo, ¿verdad? Ya sé. Es que hay canciones que sí, que marcaron tu juventud y tu infancia, para bien. Y otras que las marcaron para decir, me voy de la disco si me vuelves a poner esa canción otra vez más. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Edison, en el siglo XIX, desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Si viviera hoy, no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable, y más aún si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros como el de Línea Directa. Evoluciona con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Compartir mesa con turistas para mejorar tu nivel de inglés. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios. Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Antes tú eras de los de... Yo del centro no me muevo. Y mírate ahora, chalecito las afueras, perro y todo terreno. Y ni tan mal, ¿eh? Sabemos que con los años has cambiado muchas cosas, pero no de radio. Este verano consigue la camiseta vintage de los 40, tu radio de siempre, por 19,95€ en colecciones.elpaís.com. Knock, knock, knocking on heaven's door. Classic. En el coche, siempre. Los 40 Classic. Me encanta. Classic, Classic, Classic. Los 40 Classic. Classic.

Son las 4, las 3 en Canarias. A todos aquellos que estéis de vacaciones, que estéis en la piscina, en la playa, en el río, en la montaña, quiero daros recuerdos de todos los que estamos trabajando, incluidos los que están al intemperie ahora mismo, a pleno solana. Así que un besito para todos. Classic. Los 40 Classic. 40 Classic. Solo tus números uno.

Son Aerosmith y su Cry. Me encantan los reportajes de 10 peinados fresquitos para sobrevivir al verano. Además tienen unos nombres super cookies. Pero esos consejitos ya te los dará directamente el peluquero. Yo te voy a dar un consejo más unisex que además te servirá para salvarte la vida. Si quieres refrescar una lata o una botellita para que esté fresquita, pues la metes con agua con hielo y con sal, importante. O si no tienes ese barreño, la metes directamente al congelador envuelta en papel de cocina con agua y con sal. En 5 minutos tendrás esa cerveza o ese refresco fresquito. ¿Ves? Esos consejos salvan vidas. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa. Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas! Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Is this love? Is this love? Is this love? Is this love?

seguimos con un besazo a Guillem Caballé cuando son las 5 en punto, las 4 en Canarias. Yo me quedo ahora contigo, yo soy Concha Tauste y lo tengo todo listo para seguir acompañándote en esta tarde. Venga, vamos a darle un empujoncito al lunes con una gran colección de clásicos. El primero, de Freddie Mercury. Los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Don't wanna be all by be sure. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Classic. Classic. Y esto también. Los 40 Classic. Solo tus números uno. Thank you. You Can Imagine, un trío británico que nos conquistó en los 80 con su mezcla de soul, funk y toques pop. Desde luego, para volverse absolutamente locos, la selección de números uno que tenemos en esta tarde de lunes. Hoy estamos de celebración. 56 añitos que cumple nuestra lista, la que te ha dado a conocer pues las canciones que te han acompañado en tu vida y que ahora escuchas aquí en los 40 Classic, como la que te pongo ya de Roxette. Los 40 Classic. La fórmula original con Concha Tauste. We love summertime. I drove for números uno. Los 40 Classic. Imposible resistirse a ellos. Ahí tenías a Bee Gees, los reyes del sonido disco, sonando con su Stayin' Alive, la emisora de los grandes clásicos y números uno. Los 40 Classic, que dan paso a la revolución feminista de los 80 con Cyndi Lauper.

with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one. Nos ha llegado a este clásico moderno con Alexandra San y sigue su música, todos tus números uno aquí en la única y genuina fórmula original. Enseguida, bueno, nueva escapada a los 80 con un tema de peli y a las pistas de baile con Pet Shop Boys. Los 40 Classic. Yo no busco historias. Lo cierto es que estas me encuentran a mí, haciendo la colada, subida en moto. Cuando me encuentran, se agarran a mi garganta hasta que consiguen salir y tengo que darles forma. Descubre las historias y el lado más literario de las Stones. Prácticas de vuelo. Un podcast de Raquel Stones que te sumergirá en increíbles historias propias, inspiradas en comentarios, momentos y canciones. Escucha Prácticas de vuelo en la app de Los 40, los40.com y en todos los agregadores. Y el día en que Línea Directa nos descubrió el valor de ser directo, todo se iluminó. Ser directo es quitar intermediarios para darte los mejores seguros al mejor precio, solo si nos llamas directamente o entras en nuestra web. Si te cambias, te bajamos hasta 150 euros el seguro de tu coche. Y además ahora te llevas un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Tengo un dolor de muelas terrible. Yo uso Dentispray. ¿Denti qué? Dentispray. Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías. Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los 40 Classic. Me encanta. Classic. Classic. Classic. Los 40 Classic.